pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Alvis Singer, en Cosas Tuyas. ¿Cuál fue el primer instrumento que te llegó, que empezaste a tocar? Bueno, desde chico la guitarra, porque sí, uno como que es el instrumento, creo, que más casualmente uno puede echarle mano, ¿no? Es más difícil cruzarse así de casualidad con un violín y esas cosas. Así que sí, de chico empecé, como empezamos con Tommy, a estudiar guitarra ahí en el colegio y bueno, fue mi primer contacto, pero después ya me empecé como a interesar por otro tipo de instrumentos y empecé a tocar el bajo en un grupo de rock, y ahí como que del bajo pasé al contrabajo porque tenía ganas de empezar a meterme un poquito más en otras músicas, y veía como que el bajo eléctrico por ahí no entraba en esas músicas, así que como que el equivalente del bajo eléctrico yo veía que era el contrabajo. Así que me metí por ahí y estudié mucho contrabajo. Ahí con el contrabajo fue que toqué en el Colón y eso, en las orquestas. Y bueno, después también me conseguí un chelo y me puse a estudiar un poco de chelo. Así que ese fue un poco mi recorrido, digamos, más formal, con maestros y qué sé yo. Tuve mi maestro de guitarra, tuve mi maestro de contrabajo y tuve mi maestro de chelo. Después tengo otra relación con otros instrumentos que es más de kamikaze o de caradura, ¿viste? ¿Cuáles? Y la armónica, el banjo, el ukelele, siempre de cuerda. Sí. Después, en menor medida, cositas de percusión. O bueno, en el conservatorio tuve mis clases de piano, qué sé yo, para más o menos unos básicos de piano. Puedo tocar. Sí, trato de ir llenando mi casa de instrumentos. Porque de repente estoy grabando alguna canción, yo siempre grabé en casa, salvo este último disco, y no sé, digo, este tema, no sé, le falta una onda medio mandolina, me imagino algo así, medio, no sé, medio veneciano, y empiezo a llamar, viste, amigos, che, ¿tenés una mandolina? Sí, bueno, la voy a buscar, viste, y la busco y no sé, empiezo y hago algo medio parecido a lo que yo pienso que tiene que ser. Que tiene que ir, claro. Pero me parece que hay que tener un poco esa relación con la música y con los instrumentos. Hay que jugar, más allá de que es lindo estudiar y hacer como las cosas bien, entre comillas, está bueno no dejarse ganar por esa solemnidad que a veces uno intuye que tiene la música, los instrumentos, ¿viste? Mm. Como yo trato de siempre relacionarme desde un lugar lúdico, claro, claro, con la música. Incluso todo lo que aprendí y lo que estudié, trato de olvidármelo a la hora de tocar y grabar y componer. Tomate el mate porque te voy a mangar otra canción. Y del último, así, vamos haciendo como el último, el que quieras. Total, el que quería ya fue. A ver, Este, al tipo le gustó un solo tema, claro, y listo. Sí, bueno, yo empecé por ese porque hay temas que uno compone más pensando en una banda, en los instrumentos que van a grabar esa canción, y hay temas que uno los compone más para guitarra, ¿no? Como el que toqué recién está pensado para guitarra. Voy a intentar animarme a tocar uno que justamente está pensado para la orquesta, para la Big Band. Okay. Pero estamos hablando que siempre está en Corazón Fantasma. Sí, sí. Okay, sí, en el último disco. Y bueno, me gusta como también correr a los temas del lugar. Este tema es un tema que se llama Contra la Corriente y yo siento que está buenísimo como lo toca la banda. ¡Pah! Es súper potente. Así que bueno, como para poner en evidencia el tema, lo voy a tocar solo con la guitarra a ver qué pasa. Otra versión. Otra versión. Una versión acústica. Unplugged. Unplugged. Algo explotó, algo cambió, algo anunció esta nueva era en tu corazón. ¿Quién te cambió? ¿Quién te anunció esta nueva era en tu corazón? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Si te busca el amor, o te esquiva el amor, o te encanta el amor, o te escapa un poco el amor, no vuelvas. Ser lo mismo contra la corriente. Sabemos quién miente siempre porque los vemos de frente. Son los asustados de siempre. Son los que aprietan los dientes. Si hay que elegir algún lugar para llorar, yo lloro y entre tus piernas río, ríos que van a algún lugar que siempre va a ser tuyo y mío. Y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes. Si te busca el amor, te esquiva el amor, te cansa el amor, o te encanta un poco el amor, no vuelvas. Por hacer lo mismo contra la corriente. Sabemos quién miente siempre porque los vemos de frente. Son los asustados de siempre. Son los que aprietan los dientes. Esa. Ahí va. Contra la corriente. Contra la corriente. ¿Y te gusta andar contra la corriente? Sí, yo no sé si es una, una elección o una circunstancia. Pero sí, hay algo interesante en la sensación de estar ahí un poco a contramano, de estar en los márgenes. También eso creo que tiene que ver un poco con el título del disco. Como que yo cuando empecé con esto tenía como la fantasía así de ser como un portavoz de la canción romántica de mi generación, una cosa así, un sueño totalmente ambicioso e ingenuo. Y de repente como que me di cuenta que estaba ahí como en una situación de alguna manera marginal en lo que es el espectro de la música nacional y mundial. Entonces esa cosa como de fantasmal, ¿viste? De moverse en las sombras. que también tiene que ver un poco con la situación que tienen, que tenemos, no sé, muchísimos músicos acá en la ciudad, que un poco para mantener vivos nuestros proyectos, tenemos que estar generando cosas constantemente y siendo como autogestores y productores de lo que hacemos, ¿no? Y en esa autogestión hay algo muy lindo, hay algo muy lindo, y ahí es donde de alguna manera uno se siente contra la corriente. Pero se produce algo, me parece vertiginoso, con la sensación de estar generando algo y que incluso que hay gente que lo está recibiendo, y viene a los conciertos o se consigue los discos, no sé qué, esa sensación de estar haciendo una cosa totalmente cabezadura, ¿viste? Que es como que yo a veces pienso que me metí en una cosa cualquiera, ¿viste? Lo que está ahí con el contrabajo, el piano acústico, el clarinete, ¿viste? Una cosa totalmente ridícula para los parámetros de lo que tiene que ser un proyecto más o menos viable y fácil de concretar. Pero bueno, ¿viste? Uno lo hago y me encanta. ¿Cuáles son los riesgos de ser independiente? Esto de bancarte tus propios proyectos, tus discos, tus shows. Uh-huh. ¿Cuáles son los riesgos? La verdad que, como decía antes, siento que es como más una circunstancia que una elección. Yo estoy como orgulloso de la manera en la que hago las cosas, pero tampoco voy a negar que me gustaría, qué sé yo, que en vez de que 1,000 personas tengan mi disco, sean 5,000 las que tienen mi disco. Mm. En ese sentido, creo que ningún músico te puede decir con sinceridad, me encanta ser independiente, en el sentido de me encanta manejarme siempre en un círculo cerrado, digamos. Uno está todo el tiempo tratando de que su círculo de alcance sea un poquito más grande. El tema es qué cosas tiene uno que resignar para que esos círculos se agranden. Y hay cosas que a mí no me gusta resignar en un punto. Pero y ahí es donde un poco se producen esos riesgos, entre comillas, de ser independiente. Pero en un punto creo que las reglas del mercado, no sé, están cambiando muchísimo, y hoy ya casi que la independencia ya es mucho más grande. No sé, hay muchas bandas que son muy grandes y de alguna manera se pueden decir sin pudor que son independientes. Qué sé yo, para ir al ejemplo más grande de todos, Radiohead, que decidió eliminar los intermediarios, justamente que había cuando ellos sacaban un disco, entre ellos y la gente que los compraba, ¿no? Los intermediarios, me refiero a el sello discográfico, sí, sí, sí, y el distribuidor, por ejemplo. Sí. Ellos eliminaron esas dos esas dos etapas intermediarias y sacaron el disco directo al público, ¿no? Desde su página. El público pagaba lo que quería, está bien, a ellos les funcionó porque son una banda muy grande. Pero así todo, dicen que les funcionó mucho mejor que con todos esos intermediarios que se van como comiendo un poco el rédito que le corresponde al músico cuando saca un disco, qué sé yo. Cuando sacas un disco es como que el sello se come una parte, el distribuidor se come otra parte, la disquería se come otra parte, y de repente te das cuenta que te llega un peso por disco. Claro. Y que a vos te costó para poner 5 años de laburo, claro, y te costó mucha guita. Y para poner ese disco en la calle te sale un fangoto que en realidad el costo, claro, es otro. Claro, totalmente. Mm. Así que, y para poner ejemplos más cercanos, qué sé yo, Onda Vaga, que es un grupo con el que yo trabajo, yo. Están siendo ellos dueños de sus discos. Claro. Ellos están eligiendo ser independientes, a pesar de que están teniendo ofertas de sellos grandes y todo, porque se dan cuenta que hoy, con las reglas que hay de la industria, A veces ser independiente te puede dar más beneficios que estar como entregado, ¿viste? Sí, sí, en sí. Cuatro patas, sí, totalmente. Con alguien. Dejé a una mujer que me esperaba. Tiempo después me la encontré y me dijo: tus ojos están muertos. ¿Qué pasó en tus ojos? ¿Qué pasó en tu en tus ojos? ¿Qué te pasó? ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Te llevo un poco para atrás, uh-huh. Cuando hablábamos de que tu primer instrumento fue la guitarra. ¿Qué fue lo primero que tocaste con la guitarra? O sea, si dijiste... ya la manejo. Creo que me sí, me puse muy contento cuando, en primera instancia, cuando podía pasar de un acorde a otro sin frenar, ¿no? Porque es como que uno aprende el la, sí. Y después aprende el re, ¿no? Sí. Y al principio es como pa, pones los deditos y clavas el la, pa, y lo tocas. Después mueves los dedos ahí, vas encontrando el re y pa, lo tocas. Sí. Y de repente, como que cuando me di cuenta que estaba haciendo por primera vez esto, como pasando del la al re sin frenar, dije pa, como que las canciones se hacen ya puedo tocar una canción. Después la segunda alegría fue cuando pude hacer una cejilla, que es como cuando uno pone el dedo así. El dedo que cruza. Todo, claro. Que es como, sí, el gran miedo de cuando uno empieza a aprender guitarra. Porque no, tiene miedo que... Uf, ¿no? Sí que suene. Sí, sí, sí. Cuando vas calentando la garganta, los dedos, uh-huh. ¿Cuál es la canción que tocas? ¿Tenés una canción o es alguna canción de ese show? Ajá. Y a mí me gusta mucho como... una parte del show que siento que es la un poco la más sutil y linda para mí, que es cuando llega el tema que se llama Empezando a Terminar. Ajá. Que es donde la banda un poco baja un cambio, venimos como de un sí, tren sí, así sí. Acelerado y fuerte y contundente, y de repente esta canción es como que... Bueno, como se llama Empezando a Terminar, la tocamos como para anunciar que ya se vienen como los últimos temas, y me gusta ese momento de calma previo a la última tormenta. Y bueno, no sé, lo toco, es el primer disco. Dale, dale, buenísimo. No me pidas que te diga que las cosas que van a pasar no van a pasar, no es verdad. Que todas las cosas que pasan, pasan para bien. No te puedo ver si me gritas, si me susurras es mejor. Y si me miras veo el sol entrando por mis ojos y saliendo de tu voz. Empezando a desarmar. No desarmes tanto el final. No termina de terminar. No termines tanto. siempre te puedo encontrar. Si quiero buscar una flor y si miro atrás el dolor se vuelve nada, nada puede hacerme mejor. Si te vuelvo a decir que no hay que empezar desde atrás para terminar de encajar. Las piezas del rompecabezas no son más que dos. Empezando a desarmar, no desarmes tanto. El final no termina de terminar, no termines tanto. Singer, en Cosas Tuyas. Muy buena. Si miro atrás, el dolor, nada me podrá hacer mejor. Es así como también, ¿eh? Tenés sí. Así esas figuras, esas vueltas, son fotos para mí. Qué bueno, muchas gracias. No, sí, por favor. Este tema, hay temas que salen más de un tirón y este, en cambio, siento que fue un tema que lo trabajé mucho, quería estar como muy orgulloso de... Es del primer disco. Sí, es del primer disco. Y sí. ¿Será por eso? Traté de buscar como... No sé si tiene que ver con eso, porque hay veces que uno los trabaja muchísimo y así todo no consigue, de alguna manera, las imágenes o los... las sensaciones que uno quiere estar contando. Cada canción es como una lucha muy distinta, como en cancha de... Hay veces que es en cancha de ladrillo, claro. Hay veces que es en césped. Claro. Sí. Tienen como... cada canción tiene sus reglas y bueno, esta puntualmente sí, que bueno, me gusta que te haya llamado la atención porque siento que la transpiré bastante. Bueno, muchas veces el trabajo periodístico te lleva a decir, ¿y esto con qué podría ir? Y vamos haciendo un recorrido musical tan salteado que por ahí justo ese día, como decíamos al comienzo de la nota, te agarra claro. Más abierto y te quedaste enganchado en esa línea. Y si me preguntás por ahí, qué sé yo, 15 días atrás que estás escuchando, yo te podía decir, claro. Ay, estoy escuchando el Cuche Leguizamón. Claro, claro. Qué loco, ¿no? Porque qué sé yo, por ahí me agarraste ese día con eso. Exactamente. Uno, bueno, tiene ahí los discos en la casa o las miles de carpetitas en la compu, viste, con los discos. Y hay días que estás para el Cuchi y lo pones al Cuchi. Claro. Yo ahora, por ejemplo, estoy volviendo a escuchar más tango, que en la época donde tocaba más, laburaba en una orquesta típica y estaba como en contacto así permanente con el tango, de repente llegaba a mi casa y no me surgía poner disco de tango. Y ahora, este último año, me di cuenta que estoy escuchando mucho más tango que cuando tocaba tango. Uh-huh. Pero bueno, a veces tiene que ver con eso, con lo que uno... viene escuchando en una situación más laboral, no sé, qué sé yo, por más que sea placentera. Por ejemplo, el último disco tiene un tango que encontré, que es un tango viejísimo, que lo escuché en una versión de Mercedes Simone, que se llama Será una noche, que bueno, lo hice en el disco, pasa, digamos, totalmente desapercibido como tango, porque no está tocado con ritmo tanguero, ni con bandoneón, ni nada. Está tocado con el grupo, pero es un tango del 30 que es muy, muy lindo. Mirá, si querés... Por eso, ¿nos podemos despedir con ese? Sí, claro. ¿Eh? Se llama Será una noche y es de José Tinelli, que de hecho no sé si será algo del... No sabemos. Del Tinelli de ahora, a ver si me acuerdo la letra. Bueno, recomiendo mucho escuchar la versión de Mercedes Simone, que anda por ahí dando vueltas. Eh...